Empezaron las clases también. Pareciera que es diciembre, pero no. Es marzo, han iniciado las clases. Muy cuesta arriba este año. Entonces, vamos a celebrar muchísimo iniciativas como esta, porque hay una Lip Sync Session que se llama Vuelta al Cole. Pero para saber más, vamos a darle la invitación a Ale, el productor de este evento. Buen día, Ale. Aquí Lucas y Ángeles te damos la bienvenida al aire de la mosquitera. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Primero que nada, muchas gracias por recibirme en su espacio. Estoy muy feliz al respecto. Y sobre todo, bueno, como decías vos, Ángeles, el poder hablar de estas iniciativas que tal vez no se difunden tanto, está buenísimo para tener cada vez más convocatorias. Contanos, ¿qué es un lip sync session? Tenemos que irnos un poquito para atrás. Vamos a hablar de qué es una Kiki Session. No sé si alguno de ustedes ha escuchado de Ballroom, nos ha visto en algún evento, tal vez, las personas de la escena Kiki Ballroom de Mendoza. Una Lip Sync Session básicamente es el mismo formato de cualquier Kiki Session normal, solamente que todas las categorías son de lip sync. Lip sync es lo que conocemos tal vez como hacer playback coloquialmente. Yo le digo que es el arte de poder encarnar a un artista y dar un show haciendo esa sincronización de tus labios con la música, ¿verdad? Divertidísimo. Y es un poco el objetivo de este evento, es más allá de pasarla bien, utilizar el arte queer y escena ballroom, el objetivo principal son las donaciones. La entrada es solamente una donación de algún útil escolar, o cualquier elemento escolar realmente, mochila, cartuchera, lapicera, corrector, ¿no? Porque nos asociamos con las personas de Bancando los Platos, Sí, sí. que justamente ellas juntan estos elementos para personas en edad escolar, en situación de calle. Son una organización que se llama House Cultura. House Cultura es puntualmente, que la estoy gestionando, la estoy empezando a gestionar Ajá, medio premisa. nuevita. Yo vengo haciendo eventos independientes hace mucho tiempo y necesitaba un poco ampliar, necesitaba un poco nuclear todo lo que voy haciendo bajo un mismo nombre, bajo un mismo espacio. Yo soy estudiante de relaciones institucionales, entonces la carrera me demanda también mucha gestión de evento. Y claro, tiraba un flyer por un lado, un flyer por otro lado, y como, no, che, yo tengo ya mi, ¿cómo decirlo?, mi portafolio, de cierta forma, de eventos culturales, sobre todo con perspectiva queer. Entonces, si van al Instagram, van a ver que hay una publicación, un link, así que ya de a poco voy a empezar. Va a empezar eso a tomar forma. Pero si este evento es de parte, podemos, para el que está escuchando, una referencia dentro de lo que es el Sena Ballroom Mendocina. Bien. Ale, y el que se quiera acercar, por ejemplo, a aprender a ser parte del equipo, ¿dónde puede anotarse? ¿Dónde puede escribirse? Bueno, me encantó esa pregunta. Todo lo que refiere a entrenamientos, clases y demás, se está publicando en el Instagram de Kiki Ball MZA, que es el Instagram de la escena Ballroom. Y ahí hay entrenamientos no solo de lip sync, sino de todas las categorías, de Vogue, de Runway, de un montón de categorías. Y puntualmente, si está escuchando, quiere participar del evento, quiere estar en el escenario y hacerse un lip sync y recibir los tens en la categoría y tal vez un premio, hoy lanzo el link para inscribirse, porque son cupos limitados. Dado que es interpretar una canción son 3-4 minutos. Y bueno, para que todos puedan participar, ¿verdad? Bien, genial. El festival se va a estar haciendo mañana, ¿verdad? No. Ah, el No, sábado de el la sábado semana que viene. siguiente. ¿Cómo? Claro, tienen toda una semana para prepararse un outfit. Eso, la temática es, como dijeron ustedes, vuelta al cole, entonces la idea es vestirse con alguna inspiración del colegio, ya sea con una polvo que usabas, o encarnando a algún docente, o también el equipo no docente, lo que a vos te recuerde al colegio, ir un poco cargando tu outfit. Así que tienen toda una semana para planificar eso, buscar qué útiles van a donar, cómo van a colaborar con Bancando los Platos y prepararse un lip sync increíble, porque aparte de eso, hay premios. Así que va a Ah, estar muy chan bueno. chan. ¿El lugar dónde será? Es en Amada Juana Bar, por la San Martín Sur, al 453 puntualmente. Vamos a empezar tempranito a las 8, así, nada, pasamos bien, tenemos bastante tiempo. Y un poco para, tal vez el que le va copando la idea y dice, ay, qué bueno, no sé qué, pero no me termino de imaginar cómo es. Si alguien de acá vio RuPaul, por ejemplo, y vio a dos drag queens haciendo lip sync, o por ejemplo fue a Queen, o a la One, a la Reserva. Va a ser un poco ese formato. No tenés que ser drag, no tenés que ir en drag, solamente estar preparada para darlo todo con tu performance. No hace falta ser némesis, pero nos podemos inspirar. Exactamente, le mandamos un beso a la Némesis, la Un quiero un montón. abrazo grande. Sí, también, amiga de la casa. Bueno, Ale, no sé si querés agregar algo más para cerrar la nota y desde ya a disposición para seguir difundiendo estas hermosas gestiones culturales que haces. Solamente agradecerles por el espacio y a la persona que está escuchando, que puede, si quiere seguirme para tener la información tal vez más rápido de primera mano, me puede seguir como Lady-Alejandral. O si no, bueno, los Instagram que están etiquetados en la publicación, ya sean los de Kikibol Mendoza, House Cultura, Bancando los Platos. No cuesta nada seguir, no cuesta nada un like y la verdad que difunde un montón y ayuda un montón a estas causas. Independientes y mariconas. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ahí seguiremos difundiendo esto para que, como vos decís, esta semana que viene la gente se prepare y el sábado 28 caiga ahí con todos Tienen los tiempo. brillos. Claro que sí. Exacto, bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, ahí escuchábamos esta iniciativa de este productor, Ale, Vuelta al Cole, es una lip-sync session. Que va a ser el sábado 28 de marzo para ir ahí a lucirse, A tirarse unos. a tirar brillos. Así es. A tirar brillos te puedes ganar un premio, colaboras con Bancando los Platos porque la vuelta al cole está dura.